pero se generó toda una polémica a partir de algunas declaraciones y obviamente de una figura emblemática a nivel nacional que es Juan Grabois. Pero nosotros queremos hablar con Ludmila Fernández, que es del MTE, ¿no?, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y también los Trabajadores de la Economía Popular. Es responsable de la rama cartonera. Mirá qué interesante, porque están haciendo un laburito acá. Y la verdad que está bueno destacar esto, ¿no? Y también hablar un poquito de estas organizaciones que hoy juegan un rol en esta Argentina, ¿no? Ludmila, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, Ludmila. Bueno, primero agradecerte la comunicación y un gusto tenerte en el programa. Bueno, ¿cómo se tomaron las declaraciones que pasaron acá en Concordia puntualmente con un concejal que salió fuertemente contra la figura de Grabois, pero obviamente termina pegando a todo lo que es el movimiento? Bueno, la verdad es que a nosotros no nos parece nada nuevo, digo, vivimos el proceso, todo el proceso que el mismo concejal menciona de otorgamiento ahí el comodato de la planta muy cerca, así que ya sabemos qué es lo que piensan. A nosotros, en verdad, más que salir a contestarle a él, nos interesa mostrar qué es lo que hacemos, digamos, que nos parece muy importante que la gente lo conozca. Estamos convencidos y convencidas igual de que la gente ya nos conoce porque son nuestros vecinos, porque son nuestras vecinas, porque están todos los días viendo lo que hacemos en cada una de nuestras unidades productivas. Pero bueno, nos interesa más eso, digamos, ir por la positiva y contar qué es lo que en verdad hacemos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular en la ciudad y en todo el país, ¿no? Ahí está, ¿no? Por eso queríamos hablar de eso, porque viene una organización importante, se está trabajando. Muchas familias que cambiaron su realidad a partir de estar trabajando. Contanos un poquito justamente eso, Ludmila. Sí, la realidad es que nosotros, bueno, de hecho, desde el movimiento venimos pidiendo hace un tiempo, venimos en lucha más fuertemente hace un par de meses, la hemos intensificado porque entendemos que es urgente, que es la lucha por el salario básico universal. Perfecto. Porque precisamente creemos que si estas 9 millones de personas que están por fuera del mercado del empleo formal en este país, totalmente por fuera, donde este mercado los excluye totalmente, y hasta el día de hoy han podido sobrevivir y se han buscado una maña, es gracias a los movimientos sociales y a que se ha inventado su trabajo y se han podido organizar en torno a eso. Entonces, nos parece una locura pensar que hay gente que de verdad cree que esa gente no hace nada, digamos. Ludmila, y en ese sentido, ¿no?, teniendo en cuenta el escenario de crisis que atravesamos, ¿cómo está la gente sumándose, siendo partícipe, ¿no? Arrancaron en Concordia, fueron ampliando, mostraron resultados, la verdad que muy buenos. ¿Cómo está con eso de la incorporación de gente al movimiento? Bueno, nosotros en Concordia tenemos bastantes unidades productivas, tenemos unidades productivas de horticultores, que hoy están por abrir un mercado. Qué bueno. Y en la estación norte, no sé si saben, de paso. Entendemos que a mediados de agosto es probable que inaugure el mercado pueblo a pueblo, ahí en un galponcito en la ex estación norte, donde los productores de la economía popular de la ciudad van a poder comercializar sus productos. Y los productos que no estén en la región se van a traer de otros lugares, también de productores de la economía popular. Bien, después bien. Tenemos unidades productivas de pescadores, y la que estuvo en boga, digamos, que fue la que este concejal quiso traer a colación, que es el galpón, digamos, donde los cartoneros y las cartoneras, los recuperadores de residuos sólidos urbanos de calle de esta ciudad, pueden acopiar su material y comercializarlo colectivamente, en la que está ahí en la zona sur, del mismo barrio de ustedes, y que justamente ayer hizo su primera carga de 20.000 toneladas de cartón, mirá que vos. Volvieron a la industria para ser utilizados como materia prima, así que no solamente que los compañeros y las compañeras nuestras, digo, se han inventado su trabajo, ya están y gracias a eso han salido adelante, sino que además están brindando un servicio a toda la comunidad que tiene un saldo ambiental sumamente positivo. Y está bueno esto, que muy orgulloso. Ludmila, y está bueno, pero tristemente eso no se nombra, ¿no? Cuando aparecen esas críticas que se apuntan, esto positivo que vos nos estás contando muchas veces no aparece. Está bueno resaltar eso, ¿no, Ludmila? Tal cual, vos pensás que ahí en torno a la planta de reciclado hoy están trabajando alrededor de 90 familias. Mirá qué bueno. De la ciudad. ciudad que hasta que antes de que pudiéramos tener ese lugar, que con el esfuerzo de la organización hemos ido equipando, hoy tenemos una maquinaria que es muy cara y que de otro modo nunca un cartonero, digo, la hubiese podido conseguir. Eso se consigue con organización y con gestión, que nos permite procesar el material. Ahora el viernes nos llega otra maquinaria que, digo, va permitiendo mejorar la calidad del trabajo, las condiciones de trabajo, y pensar que antes de que pudiéramos tener ese acceso a ese centro de acopio, eran compañeros, digo, que juntaban el material en la calle y que se veían obligados a vendérselo a un intermediario que les pagaba lo que quería. Tal cual. Porque podía especular con eso y se lleva, bueno, ¿no? Como todos los intermediarios del país, que son los mismos que ponen precios, que especulan seguro, con precios. Seguro. Sin mucho esfuerzo hacen más guita que los que... No, muchas veces sin mucho esfuerzo hacen más plata que el resto que anda en el trabajo puntualmente, ¿o no? Sí, estamos que poniéndose de acuerdo entre dos o tres, después se remarcan los precios, se fijan los precios del país, de la comida, de todo. Entonces, digo, no es el caso de los intermediarios del cartón específicamente, pero es el mismo sistema, ¿no? Seguro. Nosotros entendemos que saltando esos intermediarios los compañeros pueden mejorar no solo su ingreso automáticamente, sino también una mejora en la calidad de su trabajo, ¿no? Porque de pronto ya no tienen patrón, no le venden a nadie, venden ellos mismos su propio material. La verdad que eso es un salto cualitativo muy importante. Ludmila, más allá de esto que marcaste y que es un pedido en común de todas las organizaciones sociales, que es el salario, ¿cómo está el acompañamiento por parte del Estado, de cualquier estamento? Te hablo del Nacional, te hablo de un municipio como el de Concordia, de una ciudad grande. ¿Cómo está el acompañamiento? Obviamente que siempre queremos más y está bueno que así sea, pero ¿cómo estamos hoy? La verdad es que, a ver, es complicado y digo, en cada lugar es diferente. Evidentemente hay cosas que vamos ganando y vamos conquistando gracias a todas estas movilizaciones y a las luchas por el salario básico universal, que no solo eran por el salario básico universal, sino también por el aguinaldo para quienes están logrando el potenciar trabajo, que son 1,5 millones de personas que están organizadas en torno a unidades productivas. Nosotros entendemos que esas 9 millones de personas que se pudieron ver cuando fue el pago de aquel primer IFE, que no sé si nos acordamos que Alberto salió a anunciar que se iba a pagar un refuerzo de ingresos y que más o menos 2 millones de personas estarían en condiciones de cobrarlo. Bueno, cuando la gente se fue a inscribir, de pronto eran 9 millones. Evidentemente había un mal diagnóstico ahí de cuál era la realidad del tal país. Tal cual. Esas 9 millones de personas quedaron al descubierto y la realidad es que nosotros somos testigos de que esa realidad no ha cambiado. Y no va a cambiar, porque hoy en día, el momento histórico, el momento al que ha llegado el mercado capitalista, por la concentración, por los modos de producción, o sea, no permite generar trabajo para todo el mundo. Entonces, es una mentira que le hagan creer a la gente de que vamos a llegar a esa Argentina del peronismo, del pleno empleo, con vacaciones pagas, donde todos van a conseguir un empleo en blanco, con aguinaldo. Eso es mentira, no va a suceder. No va a suceder, no puede suceder. Entonces, de esas 9 millones de personas que se dejaron ver en ese IFE, hay unas 1,500 que han podido organizarse en torno a unidades productivas, que son quienes hoy son beneficiarios y beneficiarias del potencial. Entonces, el otro reclamo que nosotros teníamos era el aguinaldo para el potencial, porque entendemos que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular y queremos que tengan sus derechos laborales garantizados. Los otros eran aumentos para los empleados formales que estaban por debajo de la línea de pobreza y lo otro era el aumento para los jubilados. Gracias a esas luchas que se vinieron haciendo en este tiempo, ahora conseguimos que el presidente anuncie el bono este que va a dar de 11,000 pesos en el mes de agosto, que entendemos sería como una especie en concepto de aguinaldo, que es un poco lo que venimos reclamando. Es poco, sí, es poco, no tiene nada que ver con lo que estábamos pidiendo, pero es algo. Y eso demuestra que luchar sirve y que hay que seguir haciéndolo. Así que, bueno, después en lo local, digo, siempre es complejo. Ahí depende de con quién haya que articular y qué situación. A veces tenemos más respuestas, a veces tenemos menos respuestas. La situación de los comedores comunitarios hoy está muy compleja. A nivel nacional han cortado las partidas del Ministerio de Desarrollo de Nación, estuvimos 2 semanas con las ollas paradas. Seguro, ahí está. Es una situación que nos preocupa. que la verdad es que ya se empieza a vislumbrar que podemos llegar a tener que volver a discutir la comida. Uh-huh. Y sería un retroceso muy grande. Seguro, seguro. Gran análisis, Lumila. Te pregunto, ¿cómo se toma desde ustedes y todos los integrantes el otro día un anuncio como esto de los sectores ladrilleros? Porque uno celebra esto que vos decís, la verdad, está bueno este tipo de iniciativa. ¿Cómo se toman estos emprendimientos, esto tipo un parque industrial ladrillero? ¿Cómo lo analizás, Lumila? Y para nosotros todo lo que sea organización de la economía popular está bien. Intentamos acompañarla. De hecho, la Federación de Cartoneros es un ejemplo de eso, porque digo, yo más allá del MTS soy parte de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que se ha propuesto organizar a todas las cooperativas de trabajadores del reciclado, ¿no? Porque esto va más allá del MTS y tiene que ver con todo. Sí. Nosotros queremos que esto les pueda ayudar a todos y a todas. Así que en verdad cada unidad productiva que se para de la economía popular y que pueda avanzar y mejorar en ese sentido, para nosotros siempre es bienvenida. Ludmila, y cuando ves que hay sectores, obviamente sabemos qué sectores, que demonizan de alguna manera a las organizaciones sociales, que terminan jugando un rol clave porque hay un montón de gente que la está pasando mal por la situación económica y ahí es donde se hacen fuerte este tipo de organizaciones. ¿A qué le atribuís esto? ¿Al grado de organización? ¿Por qué crees que a veces son castigadas desmedidamente por un sector de la población? Yo creo que ahí hay diferentes cuestiones, ¿no? Una parte que lo hace desde el desconocimiento, del profundo desconocimiento de lo que pasa en el propio lugar en donde vive, digo, porque no hay que irse a Buenos Aires ni a tal cual para ver cuál es el trabajo que hacen las organizaciones, solo basta recorrer un poco cualquier barrio popular de la ciudad. Entonces, que son barrios, digo, que se sostienen gracias a los movimientos y al laburo que hacen los movimientos, no solo el MTE, hay un montón de otros movimientos que sostienen comedores, que... Entonces, hay una parte de la sociedad que lo hace desde el profundo desconocimiento y hay otras que tienen claros intereses, digamos, en hacerlo y lo hacen intencionadamente y saben muy bien de qué se trata lo que dice. Digo, somos mismos, mira, te voy a contar una anécdota que pasó estos días. Estamos intentando todavía alquilar un galpón para poner un polo textil. Tenemos 20 trabajadoras textiles que están buscando un galpón para poder alquilar y empezar a trabajar. Digo, tenemos todas las herramientas a la espera, máquinas, tal, y los propietarios, cuando se enteran de que es para una cooperativa, no nos quieren alquilar. Mirá vos, qué triste. Entonces, esos son los mismos sectores que después dicen que los que cobran planes no trabajan. No, está bueno. La economía popular se organizan, son los mismos que ponen palos en la rueda. Es claro. Va por ahí la cosa. Sí, es claro. Ludmila, y te pregunto, ante la polémica que generó la figura de Grabois por declaraciones fuertes que hizo, ¿se toman entre ustedes para analizar? Obviamente el escenario es muy complicado y más que nada para, obviamente, la gente de menos recursos. ¿Cómo analizaron eso, Ludmila? Nosotros entendemos eso, que es parte del análisis que venimos haciendo todos, que la situación no puede más, que cada día hay corridas cambiarias, hay suba de precios, que son especulaciones que las hacen entre 4 o 5 en este país, que evidentemente también ahí, viste, de parte del gobierno tampoco hay una decisión clara de actuar en función de en beneficio de un sector que es el que más se ha empobrecido, sino que estamos más preocupados por calmar los mercados. Entonces, es parte del análisis de la situación que venimos haciendo, que es que no se puede más. No se puede más porque salís con 1.000 pesos y te compras un paquete de arroz y un kilo de pan y un litro de leche con suerte y ya está. Entonces la gente no puede más. Y es por ahí, digamos, lo que se dijo. Nosotros no discutimos las formas y por ahí también, digo, sucede esto de que uno se agota, ¿no? De explicar, parece que no quieren entender de que la gente no puede más. Urgente, lo que nosotros estamos pidiendo es urgente. Y esto de bueno, hoy hay una manifestación, no sé cómo estará por el tema acá está lloviendo fuerte, Ludmila. Acá pasó mucho. Ajá, y hoy hay una concentración en la Plaza 25. ¿Cómo ves ese escenario, no? De reclamo, de presencia en espacio como puede ser la principal Plaza de Concordia, que a veces coincide con resistencia de otros sectores que ya lo explicaste recién, pero ¿cómo ves esta manera de manifestarse de alguna manera? Y pasa que, bueno, cada uno tiene sus herramientas, ¿no? Porque los empresarios hacen lobby, hacen esto, ¿no? Se juntan entre 4 o 5, te presionan con los precios, te cortan la comercialización, ¿no? te hacen que te escaseen productos, te arman una crisis en 2 segundos, y esa es su manera de pelear. La nuestra es la calle. Seguro, ahí está. Entonces, esa es la herramienta que tenemos los sectores populares para reclamar, para decir lo que necesitamos y para expresar nuestra fuerza. Así que es el único camino que vemos posible, digamos. Ahí está, Luzmila, te quiero agradecer un montón, me encantó tenerte en el programa, esperemos tener nuevas charlas de esto, seguramente en otra oportunidad vamos a invitar en vivo para que te venga y que vengas con otros integrantes, así charlamos, sí, y profundizamos. Con compañeros de la cooperativa. Perfecto, Luzmila, te agradezco un montón. Dale, te mando un beso grande y gracias por la predisposición.